Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Fuera de Juego. Empate ayer en Mestalla, 1-1 entre Valencia y Schalke, en el que Raúl marcó otra vez para el Valencia y ya le ha marcado a lo largo de su carrera 14 goles. Hoy turno para el Barça, el cual visita en el Arsenal en el Emiraten Stadium. Partido importante para los de Guardiola, que llegan con la baja de Puyol. En la Liga, las diferencias entre Barça y Real Madrid se recortan a 5 puntos, al empatar el Barça en Gijón y al ganar el Real Madrid en Cornellá. En el ámbito polideportivo, en baloncesto, el Fútbol Club Barcelona, que se hace con la Copa del Rey, y Alberto Contador, que es absuelto, es inocente del supuesto dopaje por clenbuterol. Sin más, estamos en Onda Campus. Son las 12 y 31 minutos de la tarde. Estamos haciendo radio. Comienza Fuera de Juego. Y bienvenidos a Fuera de Juego. Hoy tenemos en la técnica a Natalia Blanco. Tenemos en la colaboración a Javi Cano y Manu Amador. En la coordinación tenemos a Mario Moreno. Y un servidor, José Emiliano Barrena, dirige y presenta Fuera de Juego. El capo. Él manda más. ¿Quién sino? Samuel Hernández, muy buenas. Muy buenas, oyentes de Fuera de Juego. Bienvenidos a la jornada 23 de la Liga BBVA. Comienza nuestro décimo programa aquí en Onda Campus y comenzamos con los partidos de Liga. Empezamos por el sábado. Pues nos vamos de ronda informativa. Como ha dicho Samuel, en la tarde del sábado, Atlético 1, Reyes, Valencia 2, los dos de Joaquín, Sporting 1, Barral, Barcelona 1, Villa, Racing 3, Cristian, Rakitic en propia puerta y Arana, Sevilla 2, Facio y Luis Fabiano, Hércules 2, Farinós y Trezeguet, Zaragoza 1, Braulio, Real Sociedad 1, Tamudo, Osasuna 0, Málaga 2, Baptista de penalti y Rondón, Getafe 2, Miku y Colunga, Levante 1, Caicedo, Almería 0, Deportivo de la Coruña 1, Lopo, Villarreal 0, Español 0, Real Madrid 1, Marcelo y Mallorca 1, Huevo, Atlético de Bilbao 0. La clasificación de la primera división. Tenemos líder al Barcelona con 62 puntos, segundo el Real Madrid ya a 5 puntos del Barça con 57, tercero está el Valencia con 47 y cuarto el Villarreal con 45. En puestos de Europa Liga tenemos al Athletic con 38 y al Español con 37, el séptimo puesto para el Getafe con 31. En descenso tenemos a Osasuna con 22, Almería con 20 y Málaga con 19. La próxima jornada, el sábado a las 6, Valencia Sporting a las 8, Real Madrid Levante a las 10, Zaragoza Atlético de Madrid a las 5 el domingo, Getafe Racing, Villarreal Málaga, Almería Deportivo, Osasuna Español a las 7, Sevilla Hércules el domingo a las 9 en el Plus, Barcelona Athletic de Bilbao y para el lunes queda a las 9 la Real Sociedad Mallorca. Y nos vamos a la Liga de Plata, la segunda división. En la tarde del sábado, Tenerife 2, Rayo Vallecano 1. Córdoba 0, Celta 0. Gimnàstic de Tarragona 2, Salamanca 0. Granada 3, Albacete 0. Barcelona B 3, Cartagena 0. Alcorcón 5, Las Palmas 0. Recreativo de Huelva 0, Valladolid 1. Numancia 3, Jerez 0. Betis 1, Elche 4. Huesca 0, Girona 1. Y Villarreal B 1, La Ponferradina 0. Clasificación de la segunda división. El líder sigue siendo el Rayo Vallecano con 49 puntos, segundo el Celta con 48. En puestos de playoff para ascenso tenemos al Betis con 46, Granada con 40, Villarreal B con 40 y Jerez con 38. Luego en descenso tenemos al Salamanca con 24, Tenerife con 24, Albacete con 23 y Ponferradina con 18. La próxima jornada. Empezamos por el viernes a las 9, Girona Alcorcón. El sábado a las 4, Rayo Gimnàstic. A las 6, Elche Barcelona B, Cartagena Numancia, Jerez Córdoba, Celta Tenerife, Salamanca Huesca, Las Palmas Villarreal B y Albacete Recreativo. El domingo a las 12, Valladolid Betis y a las 5, Ponferradina Granada. Segunda División B, grupo primero. La jornada 25 de los equipos extremeños, que ha acabado así, con el Extremadura perdiendo 1-0 en casa de la Universidad Las Palmas, el Cerro de Reyes perdiendo en casa del Rayo Vallecano 2-0 y el derbi Badajoz-Cacereño, que acabó con victoria del equipo de Cáceres 1-2. La clasificación está el Extremadura penúltimo con 21 puntos, el Cerro de Reyes está último con 19 puntos, luego el Badajoz está decimosexto con 28 puntos y el Cacereño decimocuarto con 30 puntos. Así que la próxima jornada tenemos Extremadura-Celta B, Conquense Club Deportivo Badajoz, Cacereño-Rayo Vallecano B y el partido adelantado ya, el Cerro de Reyes, que ha perdido 0-2 con el Real Madrid-Castilla. Y ahora nos vamos de ligas internacionales. Comenzamos en el calcio, la jornada 25 con victoria del líder, el Milan, 4-0 al Parma. Un Milan que se divirtió con dos goles de Robinho y otro de Cassano. Luego el Nápoles, que sigue imbatible, sigue estando en un gran momento, ganó 0-2 a la Roma. Y la Lazio, que aspira a la Champions, ganando 0-2 al Brescia. Luego el Inter, que perdió en casa de la Juventus en Turín por 1-0. Así que tenemos al Milan líder con 52 puntos, segundo el Nápoles con 49, tercero la Lazio con 45, cuarto el Inter con 44 y quinto el Udinese con 43. En la Premier League, la 27ª jornada, se ha visto estos resultados con el empate 1 del Liverpool con el Wigan Athletic, con otro gol de Raúl Meireles. El Arsenal ha ganado 2-0 al Wolverhampton con dos goles de Van Persie. El Manchester United ganó 2-1 al Manchester City con goles de Nani y uno de Wayne Rooney, espectacular, de chilena. El gol del Manchester City lo marcó David Silva. Y el empate 0 entre el Fulham y el Chelsea, el partido del lunes, el Chelsea que no juega un pimiento últimamente. El líder sigue siendo el Manchester United con 57, segundo está el Arsenal con 53, tercero el Manchester City con 49, cuarto está el Tottenham con 47, quinto el Chelsea con 45 y sexto el Liverpool con 39. Nos vamos ahora a la Bundesliga, la 22ª jornada, una victoria por 4-0 del Bayern de Múnich sobre el Hoffenheim con goles de Mario Gómez Müller y 2 de Robben. El Schalke 04 de Raúl ganó 1-0 al Friburgo con gol de Farfán a pase de Raúl González Blanco. Y el Colonia, que sale del descenso con su victoria por 4-2 sobre el Mainz 05. Además, se ha conocido la noticia que ha sido destituido Michael Franzke, el entrenador del Borussia Mönchengladbach. Líder sigue siendo el Borussia Dortmund con 52, segundo el Leverkusen con 42, tercero el Bayern con 39, cuarto el Hannover con 38 y quinto el Mainz con 37. Nos vamos ahora a la Liga Francesa, 23ª jornada. Xochocs 1, Olympique de Marsella 2, el Saint-Étienne perdió en casa contra el Lyon 1-4, donde estuvo presente Mourinho viendo al Lyon. El Gens, que ganó 2-0 al Nizza, y el líder, el Lille, que ganó 2-0 al Toulouse. Líder es el Lille con 45, segundo el Gens con 40 y tercero el Olympique de Marsella con 39. Y dos apuntes más, una de la liga holandesa, donde el PSV ganó 0-4 a la Z con dos golazos de Sutzak. así que están líderes el PSV y el Twente, empatados a 50 puntos. Y solo mencionar un partido de la final del campeonato sub-20 entre Uruguay y Brasil. Brasil, que le ha metido un set a Uruguay, 0-6, es su tercer título continental consecutivo en esta categoría. Marcaron 3 Lucas, 1 Danilo y 2 de Neymar. Y ahora nos vamos con otros deportes. La ACB. Hola, muy buenas. Soy Mario Moreno y comenzamos con la NBA. En este caso, luego ya pasamos a la ACB. Y decir que anoche jugó Marc Gasol con sus Grizzlies contra los Philadelphia. El triunfo de los Grizzlies por 91-102 deja a los de Marc Gasol con 31 victorias y 26 derrotas. Buenas marcas para intentar el asalto a los playoffs. Van novenos en la liga regular y los números de Marc Gasol en la madrugada pasada fueron discretos, 9 puntos y 5 rebotes. En la madrugada anterior, es decir, en la otra madrugada, jugó Rudy Fernández y Pau Gasol. Vamos a contar un poco que los resultados fueron diferentes para cada uno de ellos. Para Portland, liderado por Aldridge, que sigue su camino a los playoffs, y un recuperado Rudy Fernández que hizo 18 puntos. Portland ganó a Timberwolves por 95-81. Van 31 victorias y 24 derrotas. Van sextos en la conferencia oeste, en la misma en la que están los Ángeles Lakers. Mientras tanto, los Ángeles Lakers siguen su particular montaña rusa. Perdieron ante el equipo de Michael Jordan, los Bobcats, por 109-89. Hicieron un ridículo estrepitoso. Los números de Gasol fueron discretos, 17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Nada más, comparado con lo que lleva haciendo toda la temporada. Los Lakers llevan 38 victorias y 18 derrotas, tercero en la conferencia oeste. En relación a la Copa del Rey, es decir, en relación a la ACB, tenemos que destacar evidentemente la gran final que se vivió en el Palacio de Deportes de Madrid, ganando el Barça por 68-60. El Barcelona suma así su Copa del Rey número 22 gracias a 3 triunfos fundamentados en espectaculares arreones en los momentos cruciales de los partidos. 3 minutos malos contra el mejor equipo de Europa son sinónimo de derrota, tal y como ha demostrado la Copa ACB. Yeah. Bueno, pues vamos a entrar en tiempo de tertulia, vamos a entrar estos 15 minutitos que nos quedan antes de la desco de la una. Y yo primeramente plantear el tema del Real Madrid, me decía yo, porque se me ha venido a la cabeza Raúl, pero del Schalke. ¿Qué os pareció ayer el partido entre Valencia y Schalke? Espectacular, no hay más que decir. Maravilloso. Fin. Aquí un madridista de pro como Javi, ¿qué te pareció el 7 de España? Hombre, pues pegué un bote increíble, ¿no?, cuando marcó. La verdad es que duele que lo haga un equipo español, pero bueno, la verdad es que yo creo que tenía más ganas que ganara el Schalke y más marcando a Raúl que el propio Valencia, ¿no? O sea, que aquí hay raulistas. ¿Y tú, Samuel? No, yo vi un partido bueno de Raúl, otro más, ¿no? Y marcando un gol muy típico de él, porque Raúl en toda su carrera ha metido goles de ese tipo. Un gol de delantero, un gol de oportunismo que hemos dicho siempre, pero que le ha valido el empate y se va a poner la eliminatoria muy en contra del Valencia. Y entrando en el tema Champions, ¿el otro partido cómo quedó? El otro partido entre el Milan y el Tottenham, sorprendente, bueno, sorprendente entre comillas, a mí no me sorprende, porque el Tottenham ganó 0-1 al Milan con gol de Peter Crouch, pero es que hay que recordar que el Milan no puede jugar en Champions, no puede jugar Cassano, no puede jugar Emanuelson, o sea, prácticamente sí, Van Bommel tampoco. Van Bommel te iba a comentar. O sea, que el Milan recibía ayer al Tottenham en cuadros, y el Tottenham es un equipo que juega y muy bien. Y la armó Gattuso, ¿no? Y la armó Gattuso. Tú lo sabes más bien, que lo hemos estado leyendo. No, no lo habéis escuchado. Sí. Entró el segundo entrenador del Tottenham en el campo, dijo algo y Gattuso se acercó a él, lo cogió por el cuello y le pegó un cabezazo. Es que Gattuso es un personaje típico italiano. Un demente. Una persona muy tranquila siempre ha sido. Como graves, ¿eh? Como igualito. Son primos los dos. Le llamó después y dice: oye, ¿me has visto? ¿Qué tal lo he hecho? Bueno, pues entrando en el tema que hablábamos, el Schalke, el Valencia-Schalke de ayer. Hombre, yo. Primeramente comentar que vi a un Valencia bien posicionado, sí, con muy mala suerte. Vi que a Duriz no tuvo su día. Le faltó la chispa de siempre. Y como ha dicho Samuel, Raúl, que está con la caña y pescó un gol. Pero también, también se lo trabajó. O sea, yo lo vi, hizo como que pivoteó, ¿no? Ahí con el defensa, ya se dio la vuelta y fue un golazo, ya está. Y yo vi la celebración con rabia, ¿verdad? Sí, sí, porque sabe que desde España se habla mucho. Como que se ha ido a una liga inferior porque no daba la talla a la liga española, pues mirad al cuarto clasificado, ¿no? El Valencia. Sí. Él le ha metido un gol. Eso quiere decir tercero, bastante. Tercero. Se ha puesto esa jornada. Ah, ok, eso es. Yo, de todos modos, le vi muchísimo trabajo físico a Raúl. Que a lo mejor, dices, se ha ido porque no tenía cabida en esta liga, pero es que la liga alemana quizás es más física que la española. Y unas carreras que estaba, que en la segunda parte recuperó un balón que le pitaron falta, pero que yo para mí no había sido ni falta. Oye, por cierto, un balón que recuperó en el campo del Valencia. No sé, 69-70 goles, yo creo que ha igualado ya el Torpedo Müller. 70 lleva. Le ha superado ya, eran 69 y le ha superado. Y ha igualado a Maldini, creo que eran, sí, partidos. Y tú no sabías este dato, Javi, es el jugador de la Champions que más partidos juega, que más goles marca, pero también es el jugador que más partidos ha perdido en la Champions. Claro, si es el jugador que más partidos ha jugado, obviamente es el jugador y que... Y nos echamos siempre en octavo, pues ya. El remedio. Bueno, pues lo que comentábamos, un Schalke que hizo su partido particular. Creo que estuvo muy bien Farfán en banda derecha. Raúl, como ha dicho Carlos, luchando al máximo. Pescó un gol muy bonito, lo celebró con mucha rabia. Y preguntaros si se le pone cuesta arriba la eliminatoria al Valencia. Sí, bastante. Yo creo que sí, porque en casa el Schalke ha demostrado que es muy fuerte. También quiero comentar un poco cómo fue la primera parte. Yo vi la primera parte un poco tosca, un poco aburrida, pero quizás sea por el juego físico que tienen en Alemania, ¿no? Concretamente el Schalke. Decir que en la segunda parte pues cambió bastante la cosa. Fue un partido de ida y venida. Fue bastante espectacular. Y no sé qué más decir, porque yo veía sentado a Joaquín, a Mata y a otros tantos jugadores... que Unai Emery, no sé, a varias personas tiene que tener un poco desconcertadas, ¿no?, dentro de ese equipo. Yo preguntarle a nuestro experto en fútbol internacional, Samuel, yo. ¿Cómo ves al la progresión del Schalke en la liga empezó muy mal. Empezó sí, entre los tres últimos. Ahora mismo está décimo. Le ganaron la pasada semana al Borussia Dortmund. Tú que más o menos conoces más o menos toda la liga, ¿crees que puede el Schalke llegar a por lo menos a UEFA? ¿A UEFA? Sí. Bueno, está complicado. Está complicado porque estamos hablando de que la liga alemana, el Dortmund se va a llevar la ensaladera. Por eso digo que el Dortmund, según dicen, es el más fuerte este año de la Bundesliga. Es el que mejor fútbol está haciendo, la liga alemana. Y luego el Bayern ha pegado un empujón muy bueno. Yo creo que el Bayern de Múnich es un equipo que cuando se acerca los octavos, las eliminatorias de Champions, es cuando empieza a dar lo mejor de sí. Porque cuando es a principio de temporada es un bajón increíble el que da el equipo de Van Gaal. Sí, sobre todo destacar del Schalke 04... que está en la semifinal de la Copa, como aquí la Copa del Rey, allí la Copa de Alemania, Copa Alemania, contra el Bayern de Múnich. O sea que fue un mal comienzo. Yo creo que fue un periodo de adaptación, estaba jurado. Yo creo que puede llegar, pero está complicado, porque luego es que hay muchos equipos como el Hannover, como el Mainz, que tienen más posibilidades de acabar ahí. Yo creo que de todas formas se va a centrar quizás en Copa y en Champions, sí, antes que en Liga. Porque le conviene más, a lo mejor, le sale una buena eliminatoria con el Bayern, se mete en la final de Copa y en Champions tiene muchas posibilidades de eliminar al Valencia y meterse en cuartos de final. Entonces quizás físicamente va a centrarse más en esas competiciones que en Liga, que lo tiene complicado realmente. Sí, yo creo que ahora está disputando cosas que al principio le decíamos que iba a llegar muy alto a la Copa Alemana, que iba a llegar muy arriba a la Champions, y ahora lo está consiguiendo, pero al principio de temporada era nefasto el Schalke. Sí. Empezó muy mal. Yo en cuanto a la pregunta que lanzaba Barrena, creo que sí, que la va a tener muy, muy en contra eliminatoria, porque no solo ya el juego físico que tienen allí, sino su afición, que aprieta muchísimo. El estadio siempre se llena y es una auténtica caldera, y esos 90 minutos, incluido una posible prórroga, puede incluso hacer mella. Ese sería el jugador número 12, ¿no? Sí. Bueno, y pasando a lo que nos interesa, ayer Valencia desgraciadamente empató, podía haber ganado, pero no fue así. Hoy gran partido en el Emirates Stadium. ¿Qué nos cuenta, Samuel, de ese partido? Bueno, un Arsenal-Barcelona, como el año pasado, salvo que este año los dos equipos ya han estado de forma, para mí, los mejores equipos del mundo en cuanto al fútbol que practican, ¿no? O sea, que puede ser un partido más bonito que el del año pasado, puesto que el año pasado no estaba. Hombre, dudo mucho de que el Barcelona le vaya a meter otro 0-4. Bueno, allí quedó empate a 2, sí. Luego el 0-4, el 4-0 se lo metió. Gran partido de Messi, por cierto, aquel. Pero dudo de que sea un baño, ¿eh? Yo creo que el Arsenal este año puede jugarle de tú a tú al Barcelona. ¿Consideras que le puede pasar factura el otro día el empate en Gijón? No creo. Yo tampoco. No creo. ¿Y la baja de Puyol en defensa? Tampoco, porque sí. Jugará Vidal seguramente, que está en buen estado de forma. Así pero que no es lo mismo un Piqué Puyol que un Piqué Vidal, que Piqué con Puyol se siente mucho más seguro que y ahora con el Waka Waka Piqué está bajando el nivel, ¿eh? Pero el estado de forma de Vidal que desde que Piqué está con Shakira Barcelona no gana, pero al loro. Esa ahora es la moda, porque ahora los estadios en el Molino metiéndose con Shakira tampoco es plan, o sea, ¿no? Tampoco es plan de meterse con la muchacha, no, si no culpa tiene ella, ella. Si a mí me parece genial. No, ya, pero bueno, y eso es, un apunte, ¿sabes? Que cuando el Barral se fue de Piqué, se fue con un caño en el gol, le dice, le ha hecho un guacacaño. Ahora todo lo que haga será un guaca. Sí, el cachondeo de la chica. Qué divertido. Bueno, pues eso, el Arsenal Barcelona, que me comentáis. Un partido hoy digno de ver en casita, ¿eh? Yo quiero decir que mi segundo equipo de toda la vida es el Arsenal. Tengo que comunicarlo ahora todo hoy. Públicamente. Acabamos de descubrir un nuevo equipo. No, pero es lo que decíais, ¿no? Que yo creo que este año la eliminatoria va a estar mucho, mucho, mucho más igualada que la del año pasado, porque creo que el Arsenal ha subido, no ya que el Barça haya bajado el nivel, que incluso lo ha subido, sino que el Arsenal también ha subido su nivel. Sí. Y había jugadores el año pasado, por ejemplo, que como sé, que fueron bajas la eliminatoria y este año pues pueden equilibrar algo más, ¿no? El nivel de juego. Bueno, quiero hacer un apunte. Van Persie está siendo uno de los mejores delanteros de Europa. Le iba a sacar ahora a colación. Perdón, te lo he quitado. No, pero está bien, la haya sacado tú. No, y, luego tenemos, a Messi, a dupla Messi y Pedrito, que se habla mucho de ellos. Y a Villa un poco se le deja de lado, pero Villa cuando tiene su día. ¿Sabes qué ha confesado Messi? Ha confesado que el dolor de cabeza lo mismo para él es Theo Walcott. Sí, lo ha confesado, pero yo creo que Van Persie la va a tener y seguro. Hombre, que enchufa alguna. Es que Van Persie se ha convertido en el 9 que quería Wenger. Justo. Porque Van Persie reconoce que no es un delantero centro, que es un jugador que yo lo comparo con Pedro, que son jugadores que no son delanteros, pero están hechos para el gol. Oye, ¿y qué pasaría si Cés dijera, joder, este va a ser mi equipo del futuro, el Barça? Y tirar las pelotas para atrás. No, creo que lo haga. Como profesional, no creo. ¿Y si es del Madrid? No, a lo mejor Tito Florent va por él, ¿no, Javi? Yo creo que eso es para... Hombre, si lo echas, seguro. Lo que ibas a decir tú. Yo creo que es para poner al Barcelona en su sitio. Quiero decir, para que el Barcelona suelte dinero, ¿sabes? Es como, no sé. Yo pediría que ese tema lo hablásemos mejor en mayo, que la liga está acabada, empieza el fichaje. Además, no tiene sentido hablar de eso. Pero ya que tenemos aquí a Florentino, vamos a preguntarle, ¿no? A ver, Florentino. ¿Irías a por Cés? Digamos, muy buenas tardes a todos. Indudablemente, digamos que Cés Fábricas es uno de esos jugadores que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Indudablemente, tiene un pasado blaugrana, pero porque tuvo, digamos, la mala suerte de nacer en una ciudad que no era Madrid. Porque yo hablé con él cuando tenía 5 meses de vida y me dijo que su sueño era vestir de blanco desde que era pequeñito. A los 4 meses no lo tenía claro, pero a los 4 y medio digamos que ya era madridista. Entonces este verano seguramente sea jugador del Real Madrid. Sí, y sabe que tiene que desembolsar otra vez el bolsillo. Eso para usted no es ningún problema. Calderilla, amigo mío. ¿45 millones calderilla? 60. Tengo 60 en el bolsillo. ¿Y por qué no os invito a un café? ¿Y por qué no se intentó fichar este mercado de invierno a un jugador como Van Nistelrooy, que solo valía 5? ¿Eh? Digamos que indudablemente Van Nistelrooy es un jugador que ya jugó en el Real Madrid, entonces ya ha nacido para eso y ya ha jugado. Adebayor también ha nacido para jugar en el Real Madrid y merecía tener la oportunidad, indudablemente. Bueno, no estoy conforme con eso, ¿eh? Y José María García seguro que tampoco estaría conforme con eso. José María García es amigo mío. Sí. De toda la vida, ¿no? Un día vamos a hacer que coincidáis aquí los dos, a ver si es verdad. Me eso. Parece perfecto. Bueno, que ¿algo más que queréis comentar del partido? Arsenal-Barcelona. No, yo simplemente eso. Yo quiero verlo. Sí, un partido muy bonito para verlo esta noche, como dice Samuel, en casa, si nos da tiempo, después de salir de clase, porque... Sí. Y bueno, y que el Barça esperemos que gane. Hombre, todo que sea por los equipos españoles, no, hombre. Todo el equipo español. Yo me río de la cara que ha puesto Javi. Es que Javi no. Javi ha dicho que no. Madridista, bro. Oye, que yo. Vamos. Aquí estamos todos conformes de que queramos que ganen los equipos españoles, ¿no? Por supuesto. Yo siempre lo diré. En la Champions League soy de los equipos españoles. Ahora, como sea de la Liga Española, siempre quiero que gane el Atlético de Madrid. Incluso me gustaría que en la Europa Liga. Incluso me gustaría que en la Europa Liga el Liverpool de Reina pasara adelante, ya que está un español ahí jugando, ¿no? Sí, también podemos comentar después de. Y que el Chelsea pasara también con Torres. Y el Schalke a la final. A ver sí, qué sí. Hace Torres. Si marca ya por 5, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir a un pequeño espacio publicitario y posteriormente volvemos con la Liga, ¿de acuerdo? Ole. Vamos allá. God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick ass sucked up into his mind. Like a leather messiah, when the kids had killed a man, Bueno, y vamos a seguir aquí en Fuera de Juego, en la Campus, cuando son la una del mediodía. Barana, por cierto, sí, que se me olvida decir que no solo juega el Arsenal Barcelona hoy, juega el Roma Shakhtar. Bonito partido, y creo que el Shakhtar tiene más nombre, hombre, Chigrinsky, de jugadores que el nombre de lo que es el equipo en sí. Y sí, puede darle muchos problemas Chigrinsky, a Roma, ¿eh? Chigrinsky es un nombre largo, sí. Sí, más sí, nombre tiene. Ah, y por cierto, el jueves a las 7 vuelve la Europa Liga, Nápoles-Villarreal, y a las 9:05 Sevilla-Oporto. Los dos únicos supervivientes ahí en la Europa Liga. ¿Qué no huele el Sevilla? El Nápoles. El Nápoles. No huele peor el Villarreal, Estoy con Samuel. Cuidado. Yo apostaría por el Villarreal sin duda. El Nápoles está muy fuerte. Yo creo que sí, el Sevilla puede ganarle al Oporto. Pues yo creo que el Sevilla no puede ganarle. El Villarreal con el Nápoles lo va a tener. El Arsenal lo tuvo complicado el año pasado, que fui a ver el partido en el Estadio du Dragon, entre el Oporto y el Arsenal. Y yo creo que el Sevilla, tal y como está jugando ahora, va a tener complicado el partido. Sí, no, complicado los dos. Y bueno, yo antes que nada, antes de hablar un poco de la liga, yo quería sacar un nombre, un jugador. Sácalo. Ronaldo Nazario da Lima. ¿Quién? Ronaldo Llera. Uno que corría mucho. ¿Sabéis quién es, no? Me suena. No hace falta decir. Barrilete cósmico, segunda parte. Sí, y que se nos retira. El fin de semana ya anunció en rueda de prensa. Dijo la semana pasada aquí Romero que era probablemente el mejor delantero que había, hombre, visto en su vida. Yo también. Sí, yo, de los que he visto... Que yo sé, yo lo dudo. Yo creo que sí, la definición que tenía Ronaldo en sus mejores tiempos. Acuérdate del gol de Compostela. Ronaldo ha sido una revolución al mundo. Pero el mejor delantero del mundo, sin dudarlo, hombre, de los mejores. De los mejores. Para ti, Raúl, el mejor. Claro, hombre. El 7 de España. Es un Atlético, Hombre, sí, se forjó en las cunas del Atlético. O sea que... Pues eso, yo creo que Ronaldo ha sido uno de los, entre los tres mejores delanteros. Que de fue una revolución. Sí. La figura del delantero es la revolución. Ayer lo estuvimos comentando tú y yo, que su etapa buena fue la del Barça, el año que estuvo en el Barça, cuando se fue al Inter hasta romperse la pierna, y en el Madrid también hizo una temporada muy buena. Date cuenta lo que dijo Romero, que solamente con Ronaldo y Casilla ganaron una liga. Sí, es cierto. Ah, le ha faltado la espinita de las Champions, que... Sí, que no la ganó, pero creo que hasta el último año ya que empezó un poquito ya... A bajar su físico, empezó a estar gordito ya, la gente se metía con él. No, ya llegó siendo gordito el Madrid. Después se fue al Milan, el Milan la verdad es que no triunfó, y ya después fue al Corinthians, y ya decía que el cerebro no le respondía a las piernas, lo que le señale. Yo creo que con esa barriqueta... Hay que tener en cuenta varios factores, uno de ellos las lesiones graves que ha tenido en su pierna, y otra es la competición tan dura, porque ha jugado en las ligas más fuertes, más exigentes, y eso requiere pues muchísimo esfuerzo. Como bien decía, sus piernas no respondían al cerebro, ¿no? A su intención de poder jugar a una cierta velocidad, ¿no? Pero a mí lo que me encantaba era la forma de entrar al área, forma de esa pasividad de regatear al portero. Como... Pero si lo agarraban de la camiseta y el tío seguía corriendo. Sí. Es que era imposible. Parecía el caballo este que lleva los campos. Yo recuerdo en la etapa del PSV, una historia que me contaron de que el PSV tenía que jugar con el Barcelona me parece que era en la UEFA, no sé si era la Champions o la UEFA, y estaba Ronaldo en el PSV, estaba Cocu. Y el Barcelona ganó en ese partido al PSV una eliminatoria en la ida, y decía Cocu, dice, si llega hasta Ronaldo, el Barcelona no pasa la eliminatoria. Y luego, pues fíjate, que luego precisamente del PSV pasaría al Barcelona, el año después. Pero sí es cierto que para mí también fue una revolución quizá en la concepción de delantero. Sí. Porque hasta ese momento quizá no se percibía el delantero como un jugador tan habilidoso y rápido, sino un rematador. Es que sí, hemos tenido a Marco Van Basten, el Torpedo Müller, luego tenemos Di Stéfano, Luis Suárez, eran delanteros rematadores, sí, pero luego quizá llegaron hombres como Ronaldo, que era... Para la liga fue una revolución, porque nunca habíamos tenido un delantero así. Imagínate las defensas acostumbradas a no tener que marcar de una manera tan poderosa un delantero, porque sí, no se va a mover mucho. Y de repente viene Ronaldo, que está corriendo por el campo, pues lo que le hizo al Compostela era normal. Sí, yo creo que sobre todo la gota que ha colmado el Barça ha sido, después del Corinthians perder la liga, sí, ponía por todas las partes del estadio gordo, palabras malsonantes... Y la afición le amenazó a él y a Roberto Carlos. Lo que me comentaste, que Roberto Carlos ha ido a Rusia, un equipo de Thrust, o algo así se llama, no sé cómo se llama. Y me sorprendió lo que me dijiste de que estaban amenazados de muerte por aficionados del Corinthians. A ver, podemos hablar con Roberto Carlos, a ver qué opina de... No sé, Roberto Carlos. Hola, buenas tardes principalmente. Buenas tardes, perdón, es que estoy en Rusia ya. ¿Qué ocurrió? Nada más, seguro que estamos jugando bien, intentábamos, Ronaldo y yo lo hablábamos siempre, que vamos a intentar marcar muchos goles, ¿no? Yo corría por la banda siempre, mic. Más seguro que no pudimos ganar la liga, una pena, y recibimos varias amenazas de muerte en nuestra casa. Roberto, sí. A ver, ¿cómo has sentado la retirada de tu gran amigo Ronaldo? pues es una pena principalmente porque somos amigos de mucho tiempo, de cuando estamos en el Real Madrid y también en la selección brasileña. Más seguro que se le dice que no le responde ya las piernas, pues es normal que se vaya a retirar. Tampoco le responde ya la mandíbula para tragar tanta comida. ¿Y tú por qué crees que no le responde las piernas? Porque tiene demasiada grasa corporal y no llega las órdenes al cerebro, principalmente. Y bueno, tú, Roberto, vas a seguir jugando, ahora te has ido a Rusia. Voy a pasar mucho frío. Sí, frío va un poquito, ¿eh? Allí no te esperes las playas que tenéis allí en Brasil, ¿no? Ni el carnaval tan bonito que tenéis, ¿eh? Me habían dicho que sí. No, allí en Rusia, bueno, allí... ¿En serio? Principalmente estás bromeando. Si allí son más secos que los brasileños todavía. Que no, que allí tienen muchas playas y carnavales, principalmente, sí, si no, no voy. Una playa de... Si quieres ir allí con los pingüinos a bañarte allí, porque vamos... Yo acepto todas las razas, bueno. No soy racista, voy con los pingüinos. Íbamos a traer a Ronaldo, pero digo, a ver si se va a comer todos los micros y tampoco es plan. Así que hemos traído a Roberto Carlos. Bueno, vamos a entrar en la liga, ¿no? Sí. ¿Qué pasó el sábado? El sábado, a ver qué eche memoria. Un Barça Sporting 1-1. Sporting, sí, 1-1. Un partidazo del Sporting. Sí, muy bien, muy bien. Un gran partido, sí. Creo que uno de los mejores partidos que lleva el Sporting en la liga y que los madridistas no creían que fuera a hacer, ¿eh? Yo he escuchado a muchos madridistas que decían que el Sporting iba a salir con las armas en el suelo y que no iba a luchar y le iba a entregar los 3 puntos al Barça. Y creo que jugó muy bien. El golazo de Villa. La verdad es que el de Barral. Aquí lo hemos criticado a David Barral, de que no metió. Yo lo he criticado muchas veces porque la verdad es que no hace mucho, pero vaya, el otro día contra el Barcelona parece que lo dio todo, ¿no? No sabemos si en el próximo partido seguirá recuerdo, al mismo nivel. Yo recuerdo, bueno, sí, un momentito, Javi. Recuerdo las palabras que dijo aquí Mario sobre Preciado, de que los jugadores le querían, la afición le quería. ¿Cómo está el Sporting ahora? Está últimamente... Sí, date cuenta. Eufórico. Además, ¿qué? El otro día estoy hablando con Preciado. Pero y me decía... La actitud de los jugadores ahora es distinta. Es sí. Como si... Que de lo bueno a lo malo no hay nada. 3 partidos ganados, 3 partidos perdidos, te echas o te quedas, ¿eh? Quería decir 2 cosas. Lo primero, eso que estabais diciendo, comentando ahora, que el Sporting la verdad es que ha mejorado, ¿no? Desde que fue a Santander, que fue Preciado con el cuchillo ya clavado casi, pues lleva 4 o 5 jornadas bastante bien. Y lo segundo es que, ¿qué pensaría el amigo Mourinho, no? Por la polémica que hubo la primera vuelta, de Preciado, de que en el Camp Nou sacó lo que sacó, y ahora pues le puede haber hecho un favorcito. Un favor, sí. Y para el ala madridista del programa, ¿cómo sentó estos 2 puntitos que había arrancado al Barça? Yo iba en el avión cuando me enteré y me pegó un bote, vamos, no sé cómo nos caímos. Parecía en turbulencia. No me lo creía. No, sentó mal que iban ganando y a 10 minutos del final empató el Barça. Bueno, eso, pero ha habido otra noticia, el Camacho de mi vida. Que sí. Qué pena. Camacho. Me ha parecido muy raro el cambio, ¿eh? Bueno, también es lo que comentábamos, Samuel y yo, que es que la afición ya no lo quería. Sí, es lo que decía, no lo aguantaba. Es lo que decía Mario. No, o sea, es el ejemplo de que hay entrenadores que los quieren su afición, sí, los quieren los jugadores, y hay otros que no. Y era el caso de Portugal y de Camacho, los 2 últimos entrenadores que han destituido, que ya la afición era raro el partido, que no gritaban Camacho, vete ya, o Portugal, lárgate. Una cosa quería yo apuntar en relación a todo esto de los entrenadores. Quique Sánchez Flores forma parte de la parte de que la afición le quiere, ¿no? Igual que a Preciado. En cambio a Gil. A los Gil no los aguantan porque llevan tantos años. Por ejemplo, estos últimos fichajes. ¿Quién conoce a Elías? Y Juan Fran, ¿qué pinta en el Atlético de Madrid? ¿Ha visto algún partido de Elías? Pero es que es como Pablo Asunsa, es que es igualito. Es que al Atlético no le hacía mucha falta a Elías. Para nada, es un gasto innecesario. Y simplemente era para... Digamos, para que la afición se callara o para que la afición estuviera contenta, entre comillas, ¿no? Pero se ha visto que han sido fichajes náufragos y que no sirven para nada. Y que además los que se han ido eran, creo que, pieza fundamental del Atlético. Claro, entonces no se va a cumplir eso que yo decía, que en enero siempre el Atlético de Madrid tiene su crisis particular, pero entramos en febrero y seguimos con esa crisis. Y yo decía que en febrero ganaba todos los partidos. Qué pena, no vamos a ver a Mario Así rapado. Así que, no, qué coño, me tendréis que ver rapado. Pues, hilando con esto que ha dicho Mario del Atlético de Madrid, ¿qué os parece? Que lleve tantos partidos perdidos, que esté ya casi... Pues a mí me parece una pena y no se merecen esas derrotas, sinceramente, pero quizás se las merezcan por la mala gestión del equipo. Pero ya no solo la mala gestión, yo creo. Yo vi el otro día un Forlán desanimado en el campo. Forlán, yo ya lo decía que desde el principio de temporada, que Forlán se tiene que haber ido. Si no se ha ido en el mercado. Hizo un Mundial inmejorable. Pero su etapa en el Atlético se había acabado ya. Ahí ha habido algo. Con el tiempo te estoy dando la razón, Mario. Que sí, que se podría haber ido. Ese penalti tan mal tirado. Con el tiempo. Ese penalti tirado... A reventar la portería con ansia, como diciendo, quiero marcar. No lo tiro mal. Lo que pasa es que... Hombre, hay que darle méritos al portero. No, fue palo. Fue palo. Ya, sí, pero sí, que asustó engañó al portero a Forlán, joder. Sí. Yo no sé qué le ocurre a Forlán. Yo creo que sí, que se vaya este año. Ya sería... No creo que se quede otro año más. Y el Kun, yo creo que también se puede ir. Y al igual que el amigo Luis Fabiano, que también se va. El Kun Agüero, lo tiene clarísimo. El Kun Agüero, sí, desde hace ya un par de añitos, tenía claro que sí. Es algo parecido a lo de Fernando Torres. Si no consigue objetivos europeos, Kun Agüero se va. ¿Y a dónde se va? Al Inter. Decían que se iba a ir al Inter. Sí, sí. Donde quiera su suegro. 45 millones. Y si se va al Liverpool, quiera, tampoco pasa nada, ¿eh? Mi otro equipo. No, pero es que sin conseguir entrar en un puesto europeo, el Atlético se desmonta. Los grandes jugadores que tiene el Atlético se van. Y ahí el problema es lo que tú dices, una mala planificación y una mala gestión. No creo que sea culpa, a lo mejor, de algún jugador puntual, pero... Después de los éxitos del año pasado, yo creo que se han creado demasiadas expectativas, ¿no? El Atleti sí, pero te puede tener un año bueno, pero nunca ha sido de estos equipos que te hacen grandes cosas. Y el año pasado yo creo que se salió y se han creado, yo creo que, expectativas que no deberían haberse creado. Claro, es lo normal, pero no sé. A ver, a lo que le pasa al Atlético de Madrid es una cosa muy sencilla. Tiene grandes jugadores, pero no hay, por el motivo que sea, no hay una buena gestión de esos buenos jugadores. El motivo no lo sabemos. Yo simplemente, pues, me gustaría ver al Atlético de Madrid luchando por los cuatro primeros puestos, como ya está, no. Villarreal, Valencia, Real Madrid y Barcelona. Matemáticamente ya no puede entrar en Champions. Pero ya es que ni en UEFA, vamos... No, en Europa en Liga UEFA, tiene opciones, pero va a tener que ir a saco por la séptima plaza. Pero yo estoy viendo muchos equipos como Atlético de Bilbao, perdón, Mallorca, Getafe, hay Real muchos Sociedad, equipos que están dando la cara, están jugando mucho mejor que el Atlético de Madrid, porque cuando tú ves jugar al Atlético de Madrid, te genera una inseguridad que yo no la veo en ni otro equipo. Porque no está compensado. Esos equipos están más o menos compensados, pero el Atlético tiene un déficit muy grande en el centro del campo. El centro del campo y la defensa. Eso es obviamente algo maldito. Tienes al señor Perea. Pero ¿por qué se fue Jurado? Jurado se fue porque... Porque le daba un dineral, el Schalke, y... Claro. Porque le suban el sueldo. Pero es lo que decía Mario, que aunque se hubiera quedado Jurado es un pedazo de jugador, pero seguro que se hubiera quedado, no hubiera hecho el año que está haciendo, sí, en el Schalke. Es que el Atleti todos los años tiene un... Yo creo que del tercero o cuarto mejor equipo de España. Pero no sé por qué, es inexplicable lo del Atleti. Nunca consigue... No sé. Algo yo, pasa y hay una cosa fijo, que no... Yo me fijo en los partidos que hace Reyes, porque Reyes es el pasador, es el que más trabaja del Atlético Madrid con diferencia, porque es el que más presiona, es el que más ayuda en defensa. Yo, para mí, la figura más trabajadora del Atlético es Reyes. Es que da los pases de gol, no es un pasador Reyes, y los está dando él. O sea, ¿dejáis a poner una posición para el Atlético de Madrid a final de temporada? Pues no, noveno. Yo lo dejaría noveno décimo. ¿No lo veis en UEFA? No, ni de coña. Si sigue así, no. Veo hoy puedo decir que veo a mejores equipos que el Atlético de Madrid. Sí, yo también. Pero y que están además empatados complicado, a puntos. Lo que es la otra liga va a estar muy disputada, ¿eh? Mira. Sí, además que los puestos de abajo, los puestos de descenso, hay tres puntos de diferencia o cuatro. O sea, que es una cosa bárbara. Vamos a hilar con lo del descenso. ¿Qué os parece el Málaga? El Málaga es un equipazo y juega de... Bueno, iba a decir una palabrota, pero juega muy bien. Sí. Pero entonces, ¿qué hace ahí abajo? ¿Qué es colista. Pero espérate que ha tenido partidos muy... Yo creo que si culmina una capacidad de reacción ahora, después de todos estos fichajes, este nuevo entrenador y eso, creo que va a salir. Es un buen equipo, tiene grandes jugadores, pero es que todavía se están acoplando, acaban de venir. Que si culminan la... Es que es un equipo nuevo. Acoplamiento... Es que ese acoplamiento puede acabar en el descenso. Es que hay jugadores como Camacho que todavía les veo incómodos y... Pues yo leía el otro día. Ya el único que más está incorporado a los nuevos fichajes es Baptista. Sí, el único que está haciendo algo. Porque de Michelis, una pérdida de posición... ¿Viste el gol del segundo gol? Sí, una pérdida de posición totalmente de Michelis. Que no es propio de él, ¿eh? Ahora se lesiona Asenjo. Que por cierto, un abrazo para Asenjo, que tiene, no sé si son 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, sí, una pena. O sea, que fíjate, un buen portero. Hombre, yo la verdad es que Arnau no lo veo a la altura de Asenjo. No, ha sonado Moyá para sustituir el portero del Valencia, o Caballero, el del Elche. Ha sonado. ¿Pero no puede? Me imagino en verano, ¿no? Yo esto no lo sé. No, es para ahora. Sí, porque ahí creo que hay una norma que si un jugador se lesiona de gravedad de 6 a 8 meses, sí que hay un periodo de X días para hacer una contratación. Pues mira, está muy bien ese aporte. Muy bien, Carlos. Gracias. Para eso estamos. Give me five. Que no, que eso, que el... Hombre, yo el Málaga creo que después, ¿cuánto se ha gastado? ¿20 millones de euros? Más. Bueno, ha gastado más. Cerca de 50. Ahí tienes al Levante. El Levante está prácticamente con el mismo equipo que el año pasado, excepto Caicedo y Jefferson Montero, que es la fichadora del Villarreal. Y está ya encarrilado 3 partidos seguidos ganando contra el Villarreal, no, pero que Levante, le ganó en su casa. El Levante juega muy bien. Sí, pero entonces... Es que yo entonces no entiendo. Entonces, ¿qué es? ¿Una política igual que la del Real Madrid? No. Que de adaptación, de decir... Hasta que no se adapte, no, porque no tienes tiempo de adaptación, porque los de arriba te vienen ganando, tú vas cada vez hundiéndote más y ya estás descolita. Mira, mira, Barrena, lo estuvimos hablando la semana pasada cuando sacamos el tema del Racing y del Málaga. Lo estuvimos comparando con Manu. Estábamos hablando de que la diferencia entre el Racing y el Málaga es que han venido dos empresarios orientales. Que, por cierto, trataremos sí, el tema ahora de lo comentaremos. Mr. Ali. Y la diferencia ha sido que en el Málaga se ha hecho una inversión muy buena para ayudar al equipo y en el Racing no. Entonces el Málaga es cuestión de tiempo de que poquito a poco, pero no le pidamos Pérez al Olmo ahora porque es que los jugadores acaban de llegar, se están aclimatando. Yo creo que se va a salvar el Málaga. Sí, ese no sería para menos el equipo que tiene, Yo creo que se va a salvar. El equipo que tiene es para estar la mitad de la tabla para arriba, Sí, sí. ¿Y cuáles son vuestros candidatos al descenso? Yo lo he hablado con Samuel y creo que Osasuna. Osasuna es serio, Osasuna está muy... No, que ese cambio que ha hecho Mendilibar... Yo salto ahora con el descenso, no me mojo. Con la, por los costos de arriba sí, pero... Una pequeña aportación y sobre el Málaga. Rondón. Para mí es el nombre propio de la Kluivert, liga. El Kluivert del Málaga lo han llamado. El que lo salvó, ¿eh? Rondón es un jugador que hay muchos equipos europeos sí, que están porque nos da muchos puntos en el Comunio también. Yo lo tenía y lo vendí por un... Vamos, por 6 kilos. Bueno, y tratando la Liga, Real Madrid, que consigue quitarle 2 puntos al FC Barcelona. Un buen partido. Buen partido, sí. Sí, yo creo que con 10 jugadores, esa expulsión de Casillas, que creo que es merecida. Creo que Callejón encaraba puerta y... ¿Sale? Sí. Hay una cosa buena y una cosa mala de esto, que Casillas se equivoca y que luego Callejón exagera la caída, pero bueno... Pero es expulsión. Yo creo que sí. Pero es la cosa buena y cosa mala. Es bueno, siempre en yo este tipo al madridista del equipo le quería preguntar por Adán. ¿Qué te parece Adán? La verdad es que eso iba a decir ahora, que me pareció que el chaval, para no estar preparado y no saber que iba a tener que jugar, creo que se portó. El lanzamiento de la falta, la primera que tuvo, de Luis García, es un paradón. Sí. La verdad es que yo os iba a preguntar una cosa, si no os da la impresión de que cuando el Madrid se queda con uno menos, de que va a ganar el partido. Juega mejor. Porque últimamente yo siempre tengo esa impresión. Si además recuerdo hace la última Supercopa de España que jugó el Madrid con el Valencia, sí. La vuelta el Madrid se quedó con 9 y remontó el partido y ganó la Supercopa. Pero es que el Real Madrid, yo lo que le hablé con Barrena, lo estuve hablando el lunes, es que no es un equipo que no sea la excelencia jugando, pero ganan los partidos con raza. Sí, con... fue mucha casta lo que le echó, Sí, sí, es mucho coraje. Yo vi a Cristiano Ronaldo que se dio 4 carreras, qué tela, Y Adebayor tuvo 2 o 3 ocasiones. Acabó fundido. Clarísimas de poder. Adebayor me está gustando más de lo que pensé que me iba a gustar. Oye, qué gran adaptación de Adebayor, Me está gustando el bastante. El pobre Benzema metiendo la cabeza. Ha callado la boca mucho. Es que os digo una cosa: el Madrid es capaz de jugar con todos atrás y que ataquen a Adebayor y Cristiano solo. Porque es que el otro día se veía eso, los 2 o los 3 o 4. También tienes que ver la deficiencia que tenía el español. Se ha ido Didac Vila. Se ha ido Víctor otro chico, Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, que me encantaba. Yo vi a Jordi Amat, muy mal. Le ganaba muy bien la espalda a Cristiano Ronaldo. A De Bayor se iba muy bien de los centrales del conjunto del español. Hombre, yo creo que el español no debería haberlo vendido. Ya, pero Barrenas, es que es un equipo con sí, una pero, crisis. Entonces, dinero, sí, dinero. Sí. Pero si tú consigues meterlo en Champions, son 25 kilos. Y después lo vendes en verano, saca dinero. Ya, pero esto ¿qué quieres que te diga? Esto lo llevan unos administradores, lo lleva un empresario y que dice, digo, macho, que aquí no hay dinero. Y al fin de temporada tú tienes que pagar al jugador y le tienes que dar una prima por clasificarlo a Champions, ¿no? Pero bueno, si yo no creo, dinero, que, yo creo que el español, la posición que tiene ahora mismo la firmaba, pero al principio de temporada yo creo que sobrado, vamos. Yo creo que estar sexto... Va a entrar en UEFA, seguro. Yo creo que la firmaba, pero completamente, vamos. Bueno, y el partido, como habéis dicho, de Bayor bien. Yo lo vi muy bien. Lo único que le faltó fue definición de cara al gol. Sí, bueno, definición y darle méritos al portero, a Camini, sí, porque Camini, está haciendo una temporada bastante buena. Todo el español. Yo estoy viendo a Camini como uno de los porteros destacados. Aparte de Casilla, aparte de Víctor. Excepto el partido anterior, que sí, ha regalado 3 goles. Bueno, irregular. Alguna cagada tiene que hacer, ¿no? Pero que hay que destacarlo, ¿no? Hizo un gran papel y, joder, se las paró ahí a bocajarro. Yo, viendo el partido, me di cuenta de varios puntos. Como, por ejemplo, el del cansancio que tiene el equipo del Real Madrid. Por ejemplo, Zil. Mucho. Yo lo vi muy cansado, pero muy cansado. O sea, no podía. Mira, yo esta comparación, sé por dónde van los tiros, lo que quieres decir. Mourinho decía que tantos partidos seguidos es muy cansado, ¿no?, para los jugadores. Yo quiero destacar cómo se juega en la NBA. En la NBA se juega un día sí y otro no. Y esto durante varios meses seguidos, de lunes a domingo. Y si me estás contando que tus jugadores se cansan... No sé, los de la NBA. Pero lo comentaba ya antes con Samuel, por ejemplo, el formato este año de Champions les va a permitir, el año pasado, el anterior, sería partido tras partido, otra semana, ¿no? Pero este año les va a permitir descansar a cada equipo, por ejemplo, esta semana descansar el Real Madrid, a la siguiente descansarán el Valencia y el Barcelona, y quieras que no es una semana que tienen para descansar, ¿no? Uh-huh. descansan, no sé, es mejor para sí, que ganan en fuerza física, pero como dice Mario, yo no lo veo normal. Toda la vida se ha hecho partido el fin de semana, partido entre semana, partido... Lo que pasa es que quejarse es gratis. Y hay que buscar cursos también, si no mueven bien la cosa. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausita para darle un descanso a los oyentes y volvemos a continuación. Tiempo de tertulia, vamos a entrar con el jugador preferido de la jornada. Sí, empiezo yo, para mí Marcelo. Marcelo, ¿y el gol? El gol, el de Rooney, qué golazo. Javi. Yo digo el de Farinó y jugador me quedo con Rondón. Mario. Pues yo digo que mejor jugador Cristiano Ronaldo por el gran esfuerzo que hizo en el partido contra el Español. Y el mejor gol, el de Rooney también, es que no hay color. Es el gol de la jornada. Es el del año. Es del un año, color de... Sí. O sea, es un golazo. Es que no hay más. ¿Carlos? Pues yo voy a decir, como mejor gol, voy a poner el de Villa con el Barcelona. Y mejor jugador, mira, Adán. Bien, por bien. El partido que hizo. Y yo, pues, el mejor jugador voy a poner apreciado por el equipo que hizo. Y el gol al de Barral. Ah, mira. Creo que hizo una muy buena... Muy, muy, muy buen partido. No se nota que eres de Madrid. No, yo no. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al tiempo de las noticias, pero antes preparado algo de contador, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar algo de la entrevista anoche del partido de las 12. Ha sido como decías, un buen día, porque se ha hecho justicia, ¿no? Después de todo, ¿no? De todas las alegaciones, pues el comité ha actuado de una forma pues justa, ¿no? Y ha aplicado pues el artículo el 296 y bueno, la verdad que en ese sentido contento. Lo único que bueno, que como es tanto el sufrimiento que llevo pasado estos meses, que todavía no soy capaz ni de olvidar todo, ¿no? Sí, te voy a pedir ahora un poco sensaciones, ¿no? Emociones y no sé, ¿cómo está ese cuerpo o esa mente después de lo que ha sufrido desde octubre o desde agosto? Pero de entrada me quedo con ese titular tuyo, Alberto. ¿Se ha hecho justicia? ¿Se ha limpiado tu nombre? ¿Se ha limpiado tu honor? No, mi nombre yo creo que siempre va a estar cuestionado, ¿no? Desde luego que independientemente de una cosa a otra siempre va a cuestionar a alguien tu nombre, ¿no? Pero ahora, pues bueno, después de todo esto que ha sucedido, pues sinceramente el daño que se ha hecho a mi imagen yo creo que es irreparable. El daño que se ha hecho a mi imagen es, por más que quieras hacerlo, pues es irreparable, ¿no? Desde luego que, pues bueno, poco a poco se irá recuperando, pero han sido 5 meses de decir muchísimas barbaridades sobre mí, en todos los sentidos, en todo el mundo, y desde luego que no con un cambio ahora, pues ya la imagen se va a limpiar, ¿no? Te quería preguntar, tengo miles de preguntas y tampoco tengo demasiado tiempo. ¿Cómo ha sido el día, Alberto, desde que te has levantado hasta ahora mismo, 12 y 3 minutos que estamos hablando en directo en la COPE? ¿Cómo ha sido el día, la sucesión de este martes? Bueno, pues ese día me he levantado por la mañana, he visto que hacía un día malísimo ahí en Madrid y bueno, he decidido subirme un poco a la bicicleta en casa, nada, simplemente 30 minutos de soltar un poco piernas porque tampoco tenía la cabeza con ganas para hacer más y bueno, pues luego un poco organizando todo por si tenía que viajar, lo han confirmado pues eso a las 5 de la tarde que tenía la licencia y todo ello y bueno, pues descansando un poco para... Bueno, este es un pequeño corte que hemos elegido de la entrevista anoche en el partido de las 12 de la COPE. ¿Qué os parece el tema de contador, sí, que ahora se lo ha absuelto? Lo hemos adelantado, debería estar la parte de otros deportes, pero ya que la noticia ha sido sonada... Bueno, sí, importante. La noticia es simple, el titular. Contador ha sido absuelto, es inocente de todo el asunto del clenbuterol. ¿Qué opináis? Pues que ya era hora, hombre, que ya era hora. Que vaya tela la que nos han dado los medios, vaya tela la que nos han dado los de la UCI. Joder, perdón por la expresión. Sí, pero es que me parecía totalmente injusto lo que le estaba pasando a Contador. Sí, queda una última cosa. Que la UCI ahora tiene que estudiar a fondo esta decisión, porque la decisión la toma la Federación de Española de Ciclismo. Así que lo que tiene que hacer ahora la Federación es enviarle un documento, la UCI lo va a estudiar y tiene que dar una respuesta los próximos 30 días. Yo te pregunto, Samuel, ¿va a correr el Giro o la Vuelta? Pues a sí, Francia? Seguramente esté. ¿Sí? Se está preparando una vez ya. Que está suelto, ya... Yo creo que va a salir con rabia, ¿no? Va a salir con rabia. Va a comerse a todo el mundo. Pero me temo que va a ser igualmente sí, criticado. Sí, es lo que ha dicho él en la entrevista. Es lo que ha dicho en la entrevista. Le ha dicho Alcalá, dice, tu nombre va a estar limpio, le ha dicho. Mi nombre ya nunca va a estar limpio. Mm. Hombre, yo creo que ya se le ha empañado un poco su imagen. Sí, sí, sí. Aquí se abre otro debate, ¿eh? Se abre el debate de que realmente el deporte de élite, ¿realmente se dopan todos? Es la gran pregunta. No, hombre. ¿Y si se dopan, se tapa? Mira, yo os voy a comentar una cosa y se lo voy a prometer a los oyentes. La semana que viene vamos a tener la entrevista de Rubén Martín de la cadena COPE. Es experto en este tema, el tema del ciclismo. Uh-huh. Y se lo vamos a comentar y que nos aclare todo lo que ha ocurrido sí. Y lo que puede ocurrir. Es que la pregunta que se hace Mario es una pregunta para investigar, ¿eh? Yo creo que ahí tienes para una tesis. A ver, yo para... creo que todos no, pero sí que es cierto que seguro que hay alguno que se dopa y se tapa. Seguro, pero es que esto sí, claro. Eso conlleva una investigación. Y no digo aquí en España, digo... A nivel internacional. Deporte de élite. Tenéis ahí el proyecto de carrera, si queréis un reportaje a fondo. Lo haremos entre Carlos Gabriel. Ya tenemos una pareja para hacer la tesis. Claro, coño. No, es que es verdad, o sea, estamos hablando aquí de que si se dopa uno, que si se dopa otro, pero realmente aquí se ve o se abre el velo de que, joder, quizás en el deporte de élite hay muchos deportistas que realmente se dopan, ¿eh? Es como lo de la operación Galgo, que Marta Domínguez al final también quedó absuelta, ¿no? Igual. Pero bueno, absuelta. El asunto de Marta Domínguez también a mí me quedó helado. Y no sé si es que necesitan cabezas de turco, pero a mí me da la sensación de que así es. Mi contador ha sido uno y Marta Domínguez ha sido otra. Y, pero yo creo que no discrepo un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que no se dopan tanto. Lo que ocurre es que cuando salen los casos, pues son muy sonados. Y no, es una pregunta. O sea, no estoy afirmando nada. Simplemente es una pregunta que se deja al aire. Yo opino eso, que... Y que se debe investigar. No hay tantos casos. Lo que pasa es que cuando salen a la luz, pues hacen mucho ruido y... Eso suena más que los que no se dopan, ¿no? Entonces... Sí, y sobre todo si es un deportista tan querido, claro, como es Alberto Contador, que es una persona a la que admiramos y desde aquí le damos la enhorabuena porque se le haya quitado este peso de encima y esta cosa tan mala que tenía del dopaje. Yo me alegro mucho, ¿eh? Sí, desde fuera de juego le animamos. Justicia. Bueno, nos vamos a ir con la ACB. Bueno, vamos a entrar con la ACB y nuestro experto en baloncesto. Mario, ¿qué te pareció la final de la Copa del Rey? Bueno, una final muy reñida hasta que el Barcelona dijo hasta aquí y adiós. Entonces, sí. Hemos visto un partido bastante, bastante reñido. El MVP ha sido Aaron Anderson y no sé si hay que decir mucho más porque el Real Madrid no pudo con un Barcelona que, bueno, es campeón europeo. Y que están dando lecciones de baloncesto. Desde luego, aquí estamos ante un partido, Real Madrid-Barcelona, que también se puede dar, que se va a dar además en la Copa del Rey de España, ¿no? De fútbol. Y hay un pique aquí, Barcelona-Madrid, bastante curioso, ¿no? Sí, Mario, comentar que llegaron al final del segundo cuarto, 30-30, pero el tercer cuarto para el Madrid fue... La derrota, sí, por eso digo, un arreón que el Barcelona, además, que ha hecho así todos sus partidos de Copa del Rey, ha sido así. Ha llegado el minuto 30, ha llegado el tercer cuarto y han dicho hasta aquí, ¿sabes? Y entonces, para adelante. ¿Pero tú crees que haya sido más igualado se debe a una reducción en la diferencia entre los dos equipos o a que era una final y el Madrid ha salido al principio más fuerte? A ver, el Real Madrid tiene equipo para hacer frente al Barcelona. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Y tienes a Yul, tienes a Suárez, o sea, tienes grandes jugadores. Lo que pasa es que el Barcelona es que cualquier jugador que te saca desde el banquillo está dando el máximo nivel. Está a la altura de cualquiera de ellos. Estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, ¿no? Yo creo que no es ya que se redujera la diferencia entre los dos, sino que era una final, como puede pasar, por ejemplo, también en la de fútbol de Copa del Rey. Y en una final, pues... Da igual que un equipo llegue líder y otro en descenso porque es una final y te puede ganar cualquiera. Uh-huh. Son partidos diferentes. Yo creo que quizá no se veía tanto a esa diferencia porque un jugador de no sé quién ha sido el Madrid ha dicho que nota que están recortando las diferencias con el Barcelona. Por eso te lo preguntaba, que no sé si es que realmente la están recortando, que era un partido puntual y cuando vuelvan a enfrentarse en Liga va a volver a pasar. Hay cierta diferencia, pero no es tanta. Lo que pasa es que, bueno, el Barcelona también se dedicó a echar triples, acertaron, y eso fue lo que generó esa diferencia, pero realmente, o sea, a la final, si la vemos de nuevo, vemos dos equipos muy competitivos y que iban muy igualados. Uh-huh. A la vista está, en lo que es la Liga, pues están casi a la par, están casi empatados a victorias y derrotas. Víctor Sala también hizo un gran partido. Es que el Barcelona todos hicieron un partidazo. No se puede decir mucho más. Es que han dado lecciones de baloncesto a los niños pequeños, los que están empezando ahora. Pues si se ven esta final, pues aprenderán muchísimo de cómo se tiene que controlar un partido y todo, ¿no? Comentar una cosilla, que el Barça lo ha ganado todo, ¿eh? Claro, es el rey de copas, ¿no? Fútbol, hockey, balonmano. Uh-huh. Baloncesto. Polo no, ¿eh? Polo no. Hockey sobre hielo también tiene. No tiene equipo. Si no, también lo gana. Hockey sobre hierba. En la petanca tampoco. En la petanca los de mi pueblo son muy buenos. A ver si juegan contra Barcelona. Y eso es la CB. Bueno, en la NBA ya mismo tenemos aquí cerquita el All-Star. Sí, está cerquita. Comentar, bueno, lo que decía anteriormente. Pau Gasol, los Lakers de Pau Gasol, Yo los veo muy discretos. O sea, tienen grandes actuaciones junto a actuaciones muy mediocres. El último partido contra los Bobcats, el equipo de Michael Jordan, bueno, eso fue un paseo de los Bobcats ante un equipo que está luchando por seguir ganando su anillo, ¿no? El anillo de la NBA. Luego comentar un poco que Rudy Fernández me está gustando mucho últimamente. La lesión del equipo estrella, o sea, del equipo, está lesionado y está dando la talla, ¿no? Rudy Fernández ha empezado, yo lo comentaba al principio de cuando empezamos con esto de la radio y tal, lo comentaba, yo decía, hay que ver, qué pena me da que Rudy Fernández no esté haciendo grandes actuaciones. Aparece durante 20 minutos y apenas mete puntos, o no hace apenas nada, ¿no? Sin embargo, ahora sí, ahora se está, parece, destapando, ya parece que quiere más al equipo, a los Portland, y parece que está haciendo grandes actuaciones de 10 puntos para arriba, ¿no? La última actuación, 18 puntos, nada más y nada menos, o sea que muy bien. En el caso de Marc Gasol, pues, ¿qué decir de Marc Gasol? Está ahí la apisonadora. Hace una buena dupla Randolph y Marc Gasol. Yo tengo ganas de ver a los Grizzlies en los playoffs. Esperemos que lleguen. Y debe ser bastante, bastante bonito verlos jugar en los playoffs. Decir pues que los playoffs se van a jugar próximamente. A Pau Gasol, los entrenadores de la NBA lo van a elegir como no va a ser titular, pero bueno, va a ser suplente y seguramente vaya a tener muchos minutos. ¿Estará en el quinteto ideal? En el quinteto ideal, pues en los titulares no está. No ha sido elegido por la ciudadanía, ¿no? Porque ahí quienes eligen son los ciudadanos y bueno, Pau Gasol lo van a elegir los entrenadores. ¿Y este año cómo ve el All-Star para, y el título luego? Bueno, el All-Star todos sabemos que es espectacular, es un show. Y veremos a LeBron James hacer de las suyas. Los triples Kevin Durant, seguramente, ¿no? Kevin Durant seguro que se lo lleve, ¿no? Luego tenemos a otro jugador para los mates de los Toronto, de Rosen. Y ya veremos a ver qué tal termina todo. Yo, vamos, no puedo decir mucho más de los All-Star, porque es simplemente un show, hay que disfrutarlo y verlo. Tampoco se puede decir mucho más. En relación a lo que es la ACB, pues volvemos otra vez a los partidos. Este fin de semana tenemos unos cuantos partidos para disfrutarlos a las 6 de la tarde de los sábados y esperemos que el Real Madrid se haya recuperado de este tropezón, ¿no? Sí, se recuperará. ¿Crees que lo va a afectar en Liga? Yo creo que quizás el primer partido le pueda afectar. O sea, van a salir igual con un poquito de resquemor, con un poquito de... Puede salir a lo mejor más sale, fuerte, ¿no? Claro, a lo mejor sale a... Igual salen con más rabia, pero... A reivindicarse. Pero bueno, hay que decir que no hicieron mala actuación. No, sí, jugaron, o sea, bien. Jugaron muy bien. Lo que pasa que el Barcelona tiró triples, nos metió, y eso fue lo que le dio la diferencia. Pero igual que le puede afectar negativamente la derrota con el Barça, también le puede subir un poco la moral el hecho de que si gana mañana, se clasifica ya matemáticamente para... La final a 4, ¿no? De... La Final Four. La Final Four. Entonces, al igual que una cosa le puede quitar moral, la otra se la puede dar, ¿no? No es lo mismo porque es un título que puede haber ganado, pero yo creo que le puede hacer bien esa clasificación. Bueno, pues esto ha sido el debate sobre el baloncesto aquí con la ayuda de Mario y vamos a pasar ahora al bloque de noticias. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tips. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police. Shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Bueno, y vamos a seguir en el tiempo de noticia esta última parte del programa Fuera de Juego aquí en Onda Campus, cuando son ya las 1:40 del mediodía. Y vamos a empezar con el blog del Real Madrid. Sí, porque en el Real Madrid ya se conoce la sanción a Iker Casillas, será de un partido, o sea, se perderá el de la el de este fin de semana. Y además, ya que hemos tenido a Florentino Pérez antes en la mesa, pues hay que decir que ha fundado una escuela sociodeportiva en Abu Dhabi. Uh-huh. Y que ha dicho, bueno, esto con la voz de Florentino queda mejor, el nombre del Real Madrid está cargado de victorias. Ahora vamos a escucharlo. El nombre del Real Madrid está cargado de victorias. Eso ha dicho en Abu Dhabi. Ese es el corte. Ya está. Eso en cuanto a Real Madrid, ¿qué me traes de Pepe? Bueno, pues que después de un año de incertidumbre, el central del Real Madrid, Pepe, está a punto de renovar debido a su mejora salarial y también a las presiones del amigo de Mario, José Mourinho, a la dirección técnica para que renueve a su compatriota. La renovación será por 3 años, por tanto, el acuerdo se cerrará en 3,8 millones, que será lo que cobre el jugador portugués, y el contrato durará hasta 2015. Estaba cantado. Yo quiero el 1% de lo que cobre ese hombre. Sí. Pues a mí me ha dicho Samuel cuánto quería. ¿6? No, quería más. Quería, no, 4 o 5. Quería ser el mejor, el tercero o cuarto mejor, sí, pagado, me parece. Por detrás de Casillas. Digamos que eso no es posible, indudablemente. ¿Por qué? Porque no puede equipararse a leyendas del Madrid. Le ha dicho Samuel hace un momento que tiene dinero de sobra. Pero no puede equipararse a leyendas del madridismo como son Iker Casillas o Adán. ¿Adán? El gran Adán. No será. Pero yo no estaba de acuerdo con el presidente. Pepe debería tener 3 o 4 balones de oro. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y tú qué haces aquí? Que mira, que te callas. ¿Y tú qué haces aquí? Fuera del estudio. Me voy pronto. Bueno, pues pasamos al bloque del Fútbol Club Barcelona. En el Fútbol Club Barcelona tenemos que hablar de la final de Copa, porque el Barça va a disponer de unas 20.000 entradas aproximadamente para la final que se jugará en Mestalla. Un 85% de esas 20.000 irán para los socios y un 15% para los compromisos institucionales y del club. Hay que recordar que el último año que llegó a la final, en 2009, fue el Atleti el que recibió más entradas. Ahora es el Barcelona el que se ha llevado un porcentaje un poco mayor. ¡Villarato! Sí, desde el principio ya. ¡Villarato al poder! Además, está negociando el horario. Toni Freixa, el portavoz del Barcelona, ha dicho que está intentando... que adelantar el horario de la final. En teoría es a las 10, está intentando negociar que sea a las 9 para favorecer el retorno de los aficionados. Hombre, ¿dónde va a parar jugar a las 9 que a las 10? Por Dios, ¿dónde va a parar? Pues no voy a aceptarlo, indudablemente. A mí a las 9 me gusta más, 2-1.00. Buena hora. Vale. Ahora pasamos a una renovación. Todos locos. Sí, faltaría ese audio. El Barça ha renovado a otro canterano más. Ha renovado a Marc Muniesa, que ya lo adelanté hace una semana de que iba a renovar, y ayer se hizo oficial la renovación. Hasta 2012, con opción a una temporada más, y sube al primer equipo. La cláusula es de 30 millones. A ver. Si un chico bueno, ¿eh? Ya le queda solo Dani Alves para renovar. Pues yo creo que se va ahí. No. Sí, yo también creo que se va ahí. Manchester City, jeque árabe... Acechando, no, cabrón. No creo que se vaya. Le va a pasar como. Mucho dinero. Sería otro caso. Sobre el nido del cuco. Sería otro caso de Yaya Touré. Y... Yo creo que se va. Bueno, estamos hablando de quién se puede ir. Pues el Barça está tras la pista de. ¿Sabéis quién es Alexis Sánchez? El niño maravilla del Udinese, ¿cómo lo llaman? No. El jugador chileno. Estuvo, hombre, el Mundial, ¿no os acordáis de en el Mundial? ¿Qué Mundial? No. Bueno, ¿qué pero... Mundial? Vaya tela. Y a Felay, por cierto, a cuento de eso de los fichajes. ¿A Felay para qué lo han fichado? Pues lo han fichado y está jugando partido, ¿no? Sí, sí, jugó el otro día contra el Sporting. Sí, 5 minutos. Efectivamente. No, hombre, jugó la primera parte entera por lo menos, ¿eh? Aparte de que cuando desde que Shakira está con Piqué el Barcelona no gana, cuando Felay juega tampoco gana. Fíjate con el Betis 3-1, el otro día 1-1. Vaya tela. Pues, malagueña. Vamos. A Ferrari al poder. Bueno, pues este chico, Alexis Sánchez, está en el Udinese, como he dicho, y suma 8 goles en 26 partidos. Son buenas cifras para ser Italia, ¿no? Y para no ser No es un jugador polivalente de ataque, ya que puede jugar en cualquier posición, pero no es un delantero centro, ¿no? También lo quieren el Inter Milán, la Juventus, el Chelsea, el Manchester United, ¿no? Los grandes del mundo, ¿no? El Madrid dice que no va. Vale, después de Canales no va. Vale 30 millones este futbolista. O sea que es un precio, yo creo que aceptable, aunque el... Es asequible para la Liga de Madrid. ¿30 kilos? 30 kilos, vale. Joder, yo creo que es caro. Pues según Pocho, vale todavía muchísimo más. Sí. Pocho, que es el... ¿Qué edad tiene? Alexis está, no sé decirte, entre los 23, 24... Ah, no, es mayor. Está bien. Yo creía que era un crío de 17. Sí, no, creo que es que no sé. Me has pillado ahora, no sé el momento. Está en el segundo estirón. Este jugador pues ha formado en el Cobreloa chileno, fichó por el Udinese en 2006, aunque sus dos primeras temporadas jugó en el Colo-Colo y luego en River Plate. Es un poco la presentación de este futbolista, que es para verlo jugar también. Ahora, bueno, ya englobando un poco el tema del Real Madrid-Barcelona, de la Liga de Campeones de la final, el Marqués... Se ha mojado, sí, el del Bosque. Sí. Pues, del Nabo, Dios bendiga, señor ilustrísimo del Bosque. Don Bosque. Apuesta por una final Barça-Madrid en la Liga Champions. De Campeones. Esto lo ha dicho para el diario La Gaceta Italiana. Dice que son los que más en forma están, que sería una final bonita, como la todos pensamos. Italiana. Que en el partido Real Madrid-Lyon le da un 80% de posibilidad al Real Madrid, que no creo que vaya a ser eliminado otra vez, todos lo pensamos. Y que en el Arsenal-Barcelona, el Barcelona tiene un 75% para pasar, pero sin barrera al equipo inglés. Javi, ¿quién crees que quiere que gane Vicente del Bosque en la final de la Champions? ¿Real Madrid o Barça? Hombre, yo creo que él no lo va a decir nunca, ¿no? Pero creo que el Real Madrid, ¿no? Eso él no lo puede decir porque, y más siendo seleccionador... No. Pues sabes que ha dicho del Bosque, dice que... Dice que quiere que gane el Barça. En cuanto a la décima que se está resistiendo, dice que no es que exista ninguna maldición, que es que el Madrid estuvo... Este dato, no sé si lo sabrás tú, sí. Que estuvo 32 años... 32 o 33 años. Entre 1966 y... Hasta la séptima estuvo 32 o 33 años. A ver, la maldición de Florentino. A ver, lo explico, ¿eh? Que he dicho que del Bosque quiere que gane el Barça. Lo explico porque es muy sencillo. La mitad de los jugadores del Barcelona están jugando en la selección española. O sea, ¿qué quiere que gane el Barça? Dicho que... Yo creo que le da igual quien gane. Mientras gane un español, da igual. Y bueno, y para terminar, unos estudios de la Universidad de Navarra. Según estos estudios que hacen todos los años, de quién es el jugador más mediático, quién es el entrenador, pues esos estudios han dado de que Messi es el jugador más mediático, con un 20,7%. Y el entrenador Mourinho, seguro. Y el entrenador Mourinho, exactamente. No me extraña. Con un 51,5%. Y Guardiola ha quedado cuarto. ¿Con? No lo he apuntado, pero un cuarto ha quedado. En los jugadores, segundo Cristiano Ronaldo, con 16,1%, y tercero Rooney, del Manchester United. ¿Vosotros compraríais a Rooney? Uf. No. No. Joder, qué bien. Al unísono. O sea, no. O sea, que opináis lo mismo que yo. No. Está bien. Se perdería por el Buda. Sí. Se va a quedar toda la... Va a acabar su carrera en el Manchester, yo lo tengo claro. Es justo y necesario. Y bueno, vamos a pasar ahora al bloque de la Liga BBVA. En el bloque de la Liga BBVA ya se conoce la suspensión de un partido de Godín, que fue también expulsado en el partido ante el Valencia, y en el acta se recogía que fue la expulsión por golpear con el brazo en la cara a un contrario en la disputa del balón, derribándole. Yo creo que esa expulsión para mí fue... No fue expulsión. Demasiado. Y además el Atlético ha presentado recurso, no ha prosperado, porque en ese recurso ha dicho que al ser el fútbol un deporte de contacto, ocurren multitud de acciones como la enjuiciada que se producen y no son constitutivas. Yo sinceramente creo que no es ni amarilla. Es simplemente un encontronazo como otro cualquiera. Bueno, pues se pierde el siguiente partido para el Atlético. Y bueno, como hemos dicho en el tiempo de la tertulia, Mendilibar, que ha sido presentado como entrenador de Osasuna, y en su presentación ha dicho que ir a Osasuna es una ilusión, no un marrón, por decirlo, porque pan para hoy y hambre para mañana. Está en puesto de descenso y ahora tiene que sacarlo de ahí, ¿no? Oye, Mendilibar es el que subió al Valladolid. Subió al Valladolid, sí. Exactamente. Pero yo creo que no va a conseguir gran cosa. No sé si... Es que yo creo que Pandiani está ya en su última hora, ¿eh? No era el problema el entrenador, para mí. No, pero lo ha dicho Samuel. No había comunión entre afición y entrenador y lo mejor ha sido lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a ver. Pero Camacho no estará mucho tiempo sin equipo. No va a tardar mucho. Ah, por cierto, perdón, sí. Un inciso. Se habla de que Benítez puede entrenar al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid, lo escuché ayer, sí. Bueno, pues esa noticia está bien. Lo escuché ayer. Era un inciso. Bueno, ahora paso yo al Getafe porque Manu del Moral va a estar de baja en 3 semanas por una rotura del psoas. ¿Sabéis dónde está el psoas? ¿Eso qué? ¿En la oreja? Se encuentra en la pierna izquierda, se encuentra, es un pequeño músculo. El grado 1, tiene esa lesión. Cosa más rara sale. Se pierde el partido ante el Racing, ante el Hércules y el Atlético de Madrid, y podría volver para el partido siguiente, ya para el Sporting. Además, Mitchell, otro quebradero de cabeza, porque ha perdido Oscar Ustari para 6 semanas de baja por una doble fractura con desplazamiento de mandíbula. Y además recupera a Arizmendi, que ya lo echábamos de menos, que ha estado con... Oye, ¿y Manu del Moral? Manu del Moral, sí, siento que... Pero Arizmendi... ¿Qué hace Arizmendi? Pero si hace años que no se le ve jugar. El año pasado, en la temporada del Zaragoza, fue muy destacado. ¿Arizmendi juega más de extremo? No, es un falso delantero. Es como la posición que puede tener Pedro o Messi en el Barça. Es que teniendo ya a Miku y a Colunga... Ya no ríais, hombre. Lo tiene chungo, ¿eh? Es verdad, falso delantero, se escribe así. Sí, ¿no? Los conceptos nuevos ahora. Sí, sí. Como el Cobas. Bueno, ahora tengo una noticia, a mí me ha gustado, ¿no? Juan L., lo conocéis, ¿no? Hombre, sí. Juan L., el gran Juan L. Yo ahora tenía los cromos, de verdad. De Zaragoza y del Tenerife. Pues, me hacía mucha gracia. El hombre está pasando ahora, bueno, está en trámites de divorcio con la exmujer y ya le ha hecho algún que otro altercado al coche de su exmujer. Vaya. Ya, mira, y es que resulta que lo han detenido por un altercado público porque se ha dedicado a pinchar las ruedas del coche de su mujer. Pero es que el caso es curioso porque ha pinchado un coche que era el mismo modelo que el de su mujer, pero no era el de su exmujer. Joder. ¿Os enteráis más o menos? Sí. Es el colmo del coche. Es que, claro, la mujer había cogido ese día, el día que le ha pinchado la rueda, cogió el coche de su madre. Porque es que el coche suyo, el que le ha destrozado tantas veces Juan L., lo tiene en el taller ya, de las veces que lo está puteando el futbolista. ¿Pero el por qué hace eso? Adiós, ¿qué perdón? Pues no sé, este hombre no es la primera vez que hace algo. Sí, ya estuvo ingresado hace más de 2 años en el hospital de Cabueños por una ingesta masiva de fármaco. Que le podría haber costado la muerte este hombre. Imagínate que lo encontráis en la puerta de casa. Hacía dejar el fútbol y se le ha ido... Imagínate que un árbitro le pitara en contra. Con lo buen futbolista que ha sido y ahora cómo se le va la vida. Me sorprende mucho. La verdad es que no sabía nada de eso y me acabo de quedar patidifuso. Sí, sí, pues... Y casos curiosos que os pareció otro día Mr. Ali. Oh, personaje. Anda que no se lo pasó bien. Del pita pita. Yo creo que fue un poquito irrisorio, ¿eh? Del lío tenía que estar el hombre... Decían que... Que no se podía, o sea, que no podían beber vino mientras comían, ¿no? Y yo no sé qué bebió este hombre. Agua. Agua carbonatada. Agua con gas. Yo creo que le dieron vino blanco y le dijeron, este es mejor agua que tenemos aquí en España. Y el otro se lo bebió. Yo ya lo dije un día aquí, que este me huele un poquito mal. Quiere que le llamen Mr. Ali. Hombre, veo... huele a que va, ¿no? Sí, huele raro, huele muy raro. Desde que dijo que quería hacer del Racing el tercer equipo de España, no... ¿Tú sabes lo que van a poner en los bares de alrededor del estadio de Racing de Santander? Van a quitar los bares, van a poner... Una tienda de puros para Revilla. Todo kebabs. Yo le vi la cara del Nido y estaba un poquito molesto diciendo... Hombre, estaba todo... Bueno. Es un poco feo, ¿no? Tengo que cerrar la parte de Liga BBVA. Bienvenido a Bollywood. Tengo que cerrar la parte con el Salamanca, que ha fichado al técnico Pepe Murcia hasta final de temporada. Pepe Murcia, que estuvo en el Atlético en la temporada 2005-2006, uh-huh. Sustituyendo a Bianchi en su momento. Otro entrenador que tampoco dio su fruto al Atlético. Ha sustituido a Óscar Cano. No sé si tendrá que ver con Javi, o ya que el apellido. Cano, sí, es primo mío. Vale. Hermano. Que llevaba el Salamanca y como llevaba 10 partidos sin vencer, pues se ha destituido y han fichado a Pepe Murcia. Ya está. La parte de Liga BBVA, finiquitada. En la parte internacional, solo una noticia de Queiroz, que ha rechazado a la selección de Irán. Hasta ahí le han ofrecido. Además, el rechazo se le ha enviado por email a la Federación Iraní. Por 20. Por razones familiares ha sido. Porque es que resulta que el que fiche por técnico de Irán tiene que estar viviendo allí permanente, o sea, no puede... Sí, eso pasó con Clemente, me parece. Con Javier Clemente, hace 2 años. ¿Pero no se quedó allí Clemente? Porque Clemente no llegó. O sí jugó. No llegó. Lo rechazó. 6 meses en un sitio. Claro, es que le hacen a los entrenadores estar viviendo allí permanente, estando en contacto allí con el país. Le habían ofrecido un buen contrato, ¿eh? Era 6 millones de dólares por 3 años. Me lo creo. Pero tiene mal equipo, ¿eh? Tiene a Nekunam, a Masud. Y ya está, ¿no? Sí. De aquí de la liga, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Claro. Bueno, y está sin técnico desde enero la selección de Irán, desde que fue eliminada la Copa de Asia en los cuartos de final por Corea del Sur. Está eliminado. A mí me gustaría preguntarle al señor Luis Aragonés si se iría a Irán. No, y tal. O sea, yo no me iría a Irán y le voy a decir por qué. O sea, hay una razón importante. Y es que yo solo me iría a Japón, que es donde vive mi amigo Sensador. Y tal. No, no, o sea, Irán, yo no sé allí qué tienen allí. Armas nucleares esas. Pero allí no se san pollos. No. Entonces yo no voy. No, es el tema. No me calienten otra vez y tal. No, que a mí me calientan y yo a Irán no me voy. A ver si van a ir ustedes. Bueno, no nos enfadéis a Luis. Venga, parte de otros deportes. Y en la parte de otros deportes ya vamos calentando motores, que ya queda un mes para la Fórmula 1. Y ya... Parecido. <Mario. risa> Y ya hemos... Ya hay, por ejemplo, que peligra el primer Gran Premio de Bahrein por las revueltas espoleadas de Egipto y Túnez, ¿no? Sí. Y según la página de Formula1.com, así en inglés se dice... ¿Cómo se llama? .com. Bernie Eccleston se ha puesto en contacto con el príncipe de Bahrein. A ver si me sale. Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. ¡Hostia, de puta! ¡El pelo! Te lo has ensayado 2 horas antes, ¿eh? Sí, bueno. ¡Qué fenomenal! Ha mantenido el contacto para ver si... Oye, ¿qué pasa? ¿Que se va a celebrar el Gran Premio? Y bueno, vamos a esperar a ver cómo terminan las revueltas esta y luego ya... Luego ya sí. A ver. Ah, ¿sabéis que ha dicho Vettel, el amigo de Alonso? Dice que mi sueño es correr en Ferrari. Sí, claro. Aunque por ahora no se plantea marcharse. A mí también, ¿eh? Que no se lo plantee. Porque aquí no entra ni a palos, ¿eh? Todavía no le ha felicitado a... Todavía no. Hasta que no gane... Que cuando yo gane uno ya le felicitaré. Bueno, ahora pasa la Copa Davis. Albert Costa quedará la lista mañana jueves para la primera ronda ante Bélgica en el Spigoudon de Charleroi. Del 4 al 6 de marzo se disputa esa semifinal. Y parece ser que Nadal va a estar, ya ha abandonado su problema físico. Se va a anunciar mañana a las 12 en el Club Atlético Montemar de Alicante. Y termino con golf. Una noticia, si hablo de golf tengo que hablar de Tiger Woods, no de, ¿y de los líos que tiene amigas? No, no, vale. No, esta vez no hay mujeres. Vez el protagonista ha sido un salivazo. ¿Un salivazo? ¿De una amiga suya? No, vale. Un salivazo que ha mandado él al al escupir en el green del hoyo 12. Ajá. Ha sido multado por, al parecer, ha contravenido el código de conducta del golf. Se dedica a escupir ahora en el césped. Bien. Del golf. Hay que ser fino. Y ya está, esta es la parte de otros deportes, no vamos a ir despidiendo, pero antes una aclaración sobre el Cerro de Reyes. Carlos, ¿qué tienes que decir? Mayormente que ha desaparecido, que sí. Va a perder todos los partidos. Por eso los partidos... Efectivamente, por eso pierde los partidos. Al año que viene, en teoría, va a estar en tercera, pero dudo mucho que vaya a ser capaz de pagar tampoco lo que debería de afrontar una temporada en tercera, y me parece que lo van a descender a preferente esto ya la temporada que viene. De momento, todos los partidos que tenga que jugar los pierde. Bueno, pues hay que... Ay, qué pena. Una pena, ¿eh? El fútbol extremeño, sí. Una pena, pero sí, yo sí. Es que cada vez que escucho la ronda en cualquiera de las cadenas nacionales y escucho Extremadura que pierde, Badajoz que pierde, Cacereño que pierde, puf. Pero si es que no hay dinero. Sí, no hay dinero, pero no habrá dinero en ningún equipo, solo aquí. Pues que no haya 3 equipos en la ciudad. Está el Badajoz, el otro Badajoz... Es Unión Deportiva. La Unión Deportiva, el Club Deportivo y el Cerro. Yo digo que como dirigente, que yo soy de un equipo de mi pueblo, se necesita mucho dinero. Allí tenéis muchos chanchullos tampoco. ¿No? ¿Dónde? En los pueblos tenéis más chanchullos. No, sí, estamos pasando también canutas. Pero creo que lo del Cerro, es como ha dicho él, que es una pena el fútbol extremeño y no veremos un equipo arriba hasta... ¡Pum! Bueno, los del Cerro, lo que estamos escuchando ahora. Los del Cerro, nunca mejor dicho. Pero bueno, cerro, termino con la frase de Raymond Domenech, que ha dicho sobre sus jugadores que son los jugadores de Francia son unos sucios mocosos inconscientes. Está jodido. Os cuento una cosilla. Dice que este hombre ponía la alineación según el horóscopo. O sea, si tú eres Leo y hoy era Leo, no juegas. Te jodes. Sí. A ver, nació otro día. O sea, si es Leo Messi, no juega. No juega. Pues ahora con el nuevo horóscopo de los Fiuco este. Bueno, que guapo. Nos tenemos que ir marchando un poquito. Sí, la frase de la jornada era esa. Era esa. Sí. Y la de Luis Fabiano también, ¿no? La de Luis Fabiano, mi ciclo ha terminado. Sí. Pues adiós, Luis Fabiano. Hace tiempo. Bueno, durísimas. Oyentes de Fuera de Juego, otro sí. Partido más aquí con vosotros en Fuera de Juego. Otro programita más, el décimo ya. Estamos ya casi metidos en marzo. Vamos a encarar la recta final de la liga nosotros también. Por tanto, un abrazo fuerte. La semana que viene tenemos a Rubén Martín de la COPE. Sí. Y una pequeña sorpresa en semanas posteriores que ya la adelantaré la semana que viene. La sorpresa la hemos tenido hoy. Saludos a la nueva técnica. Sí, Natalia. Sí, sí. Natalia, que la ha hecho muy, muy, muy, un aplauso. Muy bien. ¡Ole, Natalia! ¡Ole! Muy bien, Natalia. Oyentes de Fuera de Juego, son las 2 de la tarde, hora de comer, hora de irse con la family. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao. Hoy sin tu sonrisa, yo no sé qué hacer. Recuerdo el perfume. playa desierta y al atardecer.